metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico y lo que queda de él. Bueno, aquí arreglando un poquito lo que pasó al principio del programa. A ver si le hacemos ahí una sastrería a lo que ocurrió. Y con los mosquitos que soltaron, que wow, en Puerto Rico vivir en el Caribe, ¿eh? Una experiencia única. Esta semana están los mosquitos por doquier. Hoy tenemos un programa con un montón de efemérides. Ya que no hay conciertos ni nada. Hay cumpleaños de muchos discos y de verdad muchos clásicos que a ustedes les va a gustar muchísimo. Así que búscate tu cerveza, búscate tu traguito, que esto es la nueva lechonera del rock. Y empezamos con esto que dice... ¡Aguante que mira concha la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Sabes que la es, ¿no? La hora de salir follado. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Hocus pocus, piquiripla! ¡Sacudo la sangre y van a cazar! ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Fuego, ladronazo! ¡Ah! ¡Levadura, levadura! ¡Dame musculatura! ¡Dura, dura! ¡Queremos rock! Que si queremos rock, empezamos la nueva lechonera del rock con este temazo. Esto es Hammerfall, que cumple años este disco. Y este tema se llama igual que el disco, esto es Threshold. Vámonos con eso. We'll be right back. Hammerfall lleva cumpliendo cumpleaños. Mira para allá qué clase de disparatero el lechón atómico. No, lo que pasa es que la semana pasada hablamos de otro cumpleaños de Hammerfall, de otro disco, y esta semana pues le toca el disco Threshold. No te digo yo, este lechón atómico un disparatero. Hammerfall, Threshold. Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha. Argentina Online Metal Fest 1. Festival de Radios Argentinas Unidas por el Metal. 1, 2 y 3 de enero 2021. Espectro FM de Corrientes, FM Ser Metal de Neuquén, De Montre Radio de Río Negro, Lado Salvaje Radio de Mendoza, Avanzada Metálica Radio Net de Entre Ríos y Metal Argentum Radio de Buenos Aires, Unidas por el Metal. Más de 50 bandas de todo el planeta. Argentina Online Metal Fest 1. La primera descarga de metal del 2021. Argentina Online Metal Fest 1. Para mantener viva la llama del metal. Bueno y bienvenidos, déjame subir aquí, que estoy como un pulpo haciendo miles de cosas a la vez. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock, que hoy ha comenzado un poquito distinto porque hemos tenido cambios. Ya mismo le voy a hablar de los cambios que tenemos en el estudio. Hemos tenido un par de cambios en el estudio que nos han traído un principio extraño, pero aplauso. Les cuento, ya contamos con fibra dentro del estudio. Ese es el problema, que con todo el revoluz de la fibra yo tuve que sacar todos los equipos y los monté para atrás y me puse a traquetear con los equipos y que no arrancaba y arrancó. Lo que sí es que no arrancaba el audio. Estaba completamente el audio perdido. Pero nada, lo recuperamos ahí. Tuvimos un problema grande ahí al principio, pero lo agarramos y ya estamos en línea, así que aplauso. Transmitiendo de los nuevos y renovados estudios de la nueva lechonera del rock en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y país donde hay montones de mosquitos. ¡Ay, Dios mío! Y yo que ando como los pulpos. ¡Aplauso! Bueno, dijeron que soltaron un montón de mosquitos por allá por Ponce. Y pero parece que lo soltaron en San Juan, porque hay 500.000 mosquitos en todo el área de acá. Encadenados con Avanzada Metálica.net en la República Dominicana. y también con Asalto Mata Rock, Radio Rock en España, y estamos con AC Rock en Puerto Rico. Wow, me ha escrito mucha gente, porque al principio del programa tuvimos unos problemas técnicos. Mira que no está el programa, que no está el programa, pero les cuento, ya les cuento. Es que estamos, como dijimos, habíamos sacado todas las cosas del estudio para que nos instalaran la fibra, y cuando pusimos todo para atrás, pues siempre hay algo que queda. Y habíamos probado que sonara, y habíamos probado que la máquina prendiera y que se conectara y todo. Sí, ajá, todo muy bien probado. Pero el lechón atómico se puso a traquetear con unas cosas que no debía haber traqueteado, con los mixers de análogos del sistema que tenemos. Y por alguna razón desactivé todas las entradas del mixer. Y pensaba que estaba todo bien. Del mixer digital que tiene la computadora. Y ay, Dios mío, qué revolullo hice ahí. Pero es parte de todos los cambios, gente, parte de todos los cambios. Y estamos aquí ya. No se olvide, martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Los martes a las 8 de la noche en Metal Corrosivo. Jueves 2 de la tarde de Montre Radio General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje, Mendoza, Argentina. Viernes 4 p.m. Rock FM en Costa Rica. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Saludos a Norberto. Domingo 3 de la tarde, Radio Enigma, Santiago de Chile. Estamos toda la semana en eso. Bueno, y comenzamos. Comenzamos, como habíamos dicho, el programa con el disco de Hammerfall, que salía un 18 de octubre del 2006. 14 años ya de ese disco, Threshold. Nos vamos ahora con el tema de una banda que también está cumpliendo este disco 21 años en el metal. Estamos hablando de la banda Udo, la banda de Udo Dirk Schneider, y del disco Holy, grabado y mezclado por Stefan Kaufman, que él viene con Stefan Kaufman, venía desde Accept. Así que vámonos con esto del disco Holy. Esto es Friends Will Be Friends. Friends will be friends. God is stable. Friends will be friends. eso es Friends, We'll Be Friends. Hubo Disco Holly de 1999, cumpliendo hoy 21 años. Bueno, vámonos con esto. Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha. Argentina Online Metal Fest 1. Festival de Radios Argentinas Unidas por el Metal. 1, 2 y 3 de enero 2021. Espectro FM de Corrientes, FM Ser Metal de Neuquén, de Montre Radio de Río Negro, Lado Salvaje Radio de Mendoza, Avanzada Metálica Radio Net de Entre Ríos y Metal Argentum Radio de Buenos Aires, unidas por el metal. Más de 50 bandas de todo el planeta. Argentina Online Metal Fest 1. La primera descarga de metal del 2021. Argentina Online Metal Fest 1. Para mantener viva la llama del metal. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos a los estudios y vamos a saludar a los que no hemos saludado. Vamos a saludar al Sando, que está desde temprano, el primero que llegó ahí. Tenemos a Dark Nerudas, tenemos a Galdi Tommy, tenemos a Kisman, tenemos a Poncho, a Víctor Torres y a Pablo Metalosaurio. Tenemos también la gente que nos escribe a través de las plataformas móviles. Un saludo a Pedro Mestre, Luis Netracal. Un saludo a Rafael Conway, que está en sintonía. También está JC River. También está Pepo, está por ahí también. Vamos, ahí estamos también. Bueno, ¿quién más me sigue escribiendo? Ahí los tenemos. Por Avanzada Metálica tenemos también a nuestro amigo Oscar, que nos está escuchando y que siempre está ahí. Y tenemos a Raúl también, que nos escribe. Entre otros más, como siempre, que nos están escuchando. Y bueno, ahí está la gente que nos escucha de distintos lugares del mundo, gente que nos está escuchando desde Casarrubios del Monte en España. También tenemos gente que nos escucha de Valladolid y de Lleida, España. También tenemos gente que nos escucha de Alemania. Tenemos dos de Alemania ahora que están siempre fijos por ahí. También tenemos gente de San Isidro en Argentina. Tenemos gente de los Estados Unidos, desde Los Ángeles, California, desde Gainesville, Florida, desde Tampa, Florida. Tenemos gente que nos escucha de Staten Island, Nueva York. También tenemos gente que nos escucha de Brooklyn, New York. Tenemos mucha gente de Caguas hoy, mucha gente del pueblo de Caguas. Tenemos Manatí, tenemos Las Piedras, tenemos Gurabo, Sabana Grande, Quebradillas, Moca. Tengo el pueblo de Isabela, de Hormiguero. Tenemos, como siempre, Peñuela fijo ahí. Como siempre, tenemos también gente de Ceiba que nos escucha. Y bueno, Gurabo también está en la casa. Y mucha gente más de Puerto Rico. Vámonos ahora con un álbum también que cumplió años esta semana. Pero hay que decirlo, 18 de octubre de 1993, Iron Maiden saca el disco A Real Dead One, grabado entre 1992 y 93 en varias ciudades de Europa. Pero todos sabemos que hay un álbum que es el emblemático, para mí el álbum más importante en vivo de Iron Maiden, que fue el Life After Death, que cumplió años esta semana. Sé que yo dije, en vez de poner algo del Real Dead One o el Real Life One y de ese tiempo de Iron Maiden, vamos a poner algo del álbum que es el álbum bandera de lo que es la experiencia en vivo y en directo de escuchar a esta gran banda del metal. Así que vámonos con Iron Maiden, y esto se llama, vamos a decirlo, esto es un clásico. Y ustedes, mira, Bruce Dickinson lo va a decir, no lo voy a decir yo. Vámonos con esto. Thank you. disco más importante de Iron Maiden. Y este es Lechón Atómico, no debe estar haciendo grabaciones de tape de esas viejas que él tiene por ahí y poniéndolas aquí en el programa. No sé por qué, esto es una grabación mía de un tema que yo tengo, que de los cassettes viejos míos, imagínate. Ya es hora de que compre este CD remasterizado, de verdad que sí. Oye, ¿cuántos años hace ya de que uno grababa, verdad? ¿Te acuerdas cuando uno sacaba del disco al cassette y se lo llevaba en el Walkman para la escuela? Pues básicamente, yo debo cambiar. Bueno, nos vamos ahora con esto que a ti te gusta. ¡Zúmbalo, Lechón Atómico! No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Bueno, vamos ahora con una banda que yo le tengo una fiebre ya un montón de días ya. Wow, nos vamos con esto. Los Iron Maiden de allá de Rusia, le dicen. Empiézalo de nuevo, Lechón Atómico. Esto es Aria Rapstraka. Yeah. y grabado en 1989 en la Unión Soviética. Bandota Aria, tema Raps Traca, Esclavo del Miedo se llama el tema en español. Brutal, me encanta, tengo una fiebre de esta banda que usted no sabe cuánto. Vámonos con esto. Hola, mi nombre es Walter Besa, soy el cantante de Orcas y le mando un abrazo muy grande a la gente que escucha metalpr.com. Les mando un abrazo para Puerto Rico. Bueno, escuchamos un tema de la banda Aria. Yo llevo poniendo Aria desde hace ya como un mes y medio, porque tengo una fiebre de esa banda, Dios mío. Escuchamos del disco Igrasognon, y en español, Jugando con Fuego, de 1989, el tema Raps Traca, Slave of Fear, de la banda Aria, una banda que le llaman el Iron Maiden de Rusia. Y básicamente, si usted escucha, tiene cositas de Iron Maiden, pero hay otros discos más viejos que, por ejemplo, tienen cositas más de Deep Purple y tienen cositas de Saxon. Pero es como todo, el tiempo en que se estaba abriendo la Unión Soviética, en ese tiempo de la perestroika, entró un montón de cosas y se colaban también cosas para allá adentro. Y el rock, como siempre, entró a donde sea. El rock, imagínate, estamos en el Caribe y aquí el rock fue grande, así que imagínate. ¡Wow! Bandaza, de verdad. Y bueno, y estamos aquí. Ah, mira lo que me ha llegado aquí. Ah, saludo a Juan Pablo, que no le hemos saludado, que Pedro Mestre tiene por ahí. Me dijo, mira, no saludo a Juan Pablo, que está por ahí, es verdad. Tengo que saludar ahí a Juan Pablo y a los que todavía no hemos saludado. Saludamos a la gente que nos escucha en avanzadametallica.net, como siempre. Y un saludo a Amy Lee Cartagena y a Juan Pablo en sintonía, que les mando un saludo. Ahí estamos, gracias a todos los que siempre y se quedaron ahí a pie del cañón en lo que resolvíamos nuestros problemas técnicos. Muchas gracias a todos, de verdad que veo mucha gente que se quedó esperando el programa y pudieron haber cancelado e irse, y qué bueno que están ahí. Bueno, un día como hoy, 26 años atrás, salió el disco Promised Land de Queensryche, pero también en 1998, 22 años atrás, el 18 de octubre, hubo una banda que le tocó nada más y nada menos que a Hugh Hefner en la mansión de Playboy. ¿Sí? Hubo una banda que tocó en la mansión de Playboy. Y esa banda fue Metallica. Dicen que Kirk Hammett estaba asustado porque tenía miedo de perder su matrimonio estando dentro de la mansión de Playboy. ¿Y quién no? ¿Y quién no? ¿Qué vida se dio esa gente, man? Bueno, ¿tú te imaginas cómo sería ver a las conejitas de Playboy y Metallica tocando algo como esto? Así mismo fue un día como hoy. Los Metallica tocaban en la mansión de Playboy. Pero yo me acuerdo de 1998. Yo me acuerdo de que de mujeres como Heather Cosar, Lisa Delgan, en ese tiempo más o menos era la Patricia Ford, la Lisa Boyle. ¡Ay, business! Tiffany Taylor, ¿se acuerdan de Tiffany Taylor? Ride the Lightning, Metallica en vivo. Y no, no es en la mansión de Playboy, pero estuvo bien imaginárselo. Un saludo a Alvin Coto de Calley. Alvin Sierra, ¿verdad? Sierra Coto de Calley. Que nos esté escuchando. Vámonos con ahora que esto es un... clásico, clásico, clásico. Grim Reaper. Hombre, que ahora le falta una pierna, pero sigue ahí en el pie, al pie del cañón. Esto es Grim Reaper cuando estuvo en su apogeo con Steve Grimmett, que canta Bestial Run for Your Life, tremendo clásico. Vámonos con esto que a ti te gusta. Oye, linda guitarra, viejo. Creo que no sirve. ¿Tú crees? Presta para la orquesta. Sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. Fue lo único que aprendí en la escuela. Clásico, clásico, clásico. Vamos con una banda que me gusta mucho. Esto es Titan Force. Su disco All What It Is.

MetalPR.com presenta Lao Salvaje Distorsionado. 2 horas a puro metal 2020. Lao Salvaje Distorsionado. Martes, 21 horas, MetalPR.com. Desde Mendoza a Argentina, como todo el metal. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos. Volvimos ahora a la segunda hora del programa. ¡Aplauso! Bueno, los argentinos van a dar adelante con ese festival que tienen online de todas esas emisoras de Argentina que se van a unir con muchas otras bandas. Estén pendientes, va a haber audio y vídeo, va a ser lo primero que va a salir en el 2021. Así que pendiente. ¿Verdad? Y muchas gracias a todos los que están ahí, de verdad, de verdad. Sí, así se llama Cerracoa, así. Vamos a estar en ese, estuvimos en el episodio número 103 de Cerracoa, así, nos habían invitado y de verdad que la pasamos muy bien. Es un podcast de esto ahora que tiene muchas camaritas, de mucha gente hablando a la vez y muchos temas, y es una cosa bastante loca y chula. De verdad que me gustó la última vez. Espontánea, tiene mucha espontaneidad, mucha espontaneidad. Así que aplauso a la gente de Cerracoa, así. Y gracias por tenerme en ese programa. Y bueno, vámonos ahora con uno que... esto, bueno, es parte de hace ya unos años atrás. Espérate, antes de eso, vamos a poner esto. ¿Qué pasó aquí, Lechón Atómico? ¿Qué tú hiciste? Dios mío, saque esto para acá. Que yo estoy hecho un pulpo aquí. Estoy hecho un pulpo. Y cuando digo estoy hecho un pulpo es que estoy tocando 20.000 sitios aquí a la vez. Sí. Bueno, seguimos con esto. 17 de octubre de 1993, o sea, un día como ayer, en el 1993, muere el señor Chris Oliva, cofundador de Sabotage. Y Chris muere a causa de un accidente automovilístico, así igual como han muerto varios ya del mundo del heavy metal y el mundo del rock. Así también murió Jesús de la Rosa, el de Triana. Un accidente automovilístico. Y Triana es una banda que a mí me encanta. Es un rock andaluz brutal como nunca antes. Y también murió en un accidente automovilístico el Negro García López, que ya lo habíamos dicho en unos pasados programas atrás. Pues Chris Oliva estuvo en unos discos tremendos, como fue el primer disco de Sabotage, que fue Sirens, y estuvo también en este clásico que vamos a escuchar ahora. Clásico, clásico, clásico. Time and space with a book. clásico, The Hall of the Mountain King, Sabotage. Como dice Sando, metal puro. Eso mismo lo que es. Saludos a Javier Cel, que nos está escuchando también. Ese disco completo está fuera de liga. Lo podía poner todo el programa. Bueno, vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Vámonos para los 80 con el Japón. No importa en qué idioma sea, esto es en japonés, esto es shoya, watashi, warashi. Y no importa en qué sea, en ruso, en japonés, en inglés, en español, en alemán, en portugués, en quechua, en nahual, en todos esos idiomas hemos puesto aquí en la lechonera del rock. Si usted sigue la trayectoria mía, sabe que hemos puesto en eso. Porque el rock está donde sea y no se limita a un solo idioma. Brutal tema de show ya. ¡Wow! Vámonos con esto. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Bueno, me quedé pegado en Japón, así que vámonos con más japonés. Yo digo esa música y quiero estar montado en un Acura íntegra de esos, bien supiado por todas esas, por todas esas expresos del Japón que están como por encima de la ciudad. O si no, agarrar una Kawasaki y meterle hasta el ñu. ¡Wow! Lo que dan ganas de correr a alta velocidad con estas canciones. Y esto es Anthem del Japón, Grief of Heart. Tema en japonés con coros en inglés. ¡Wow! ¡Brutal, brutal, brutal! ¡Vámonos con esto que te gusta a ti! Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera del juego. Thank you. Y nos vamos ahora a poner este temazo de otro disco que cumple años hoy. Fue el primer disco en que introducen este cantante, los Ice Earth, del disco Dystopia. Esto es el tema Anthem. Decir que este cantante o el otro cantante es el mejor en Ice Earth. Yo te voy a decir que Ice Earth ha tenido muy buenos cantantes. Tu Block es uno de ellos. No te voy a decir que es el mejor. Para mí no es el mejor cantante, pero está entre los primeros, ¿eh? Buenísimo. Y algunos dicen que Matt Barlow es el mejor, otros dicen que es otro, otro. Bueno, pero bueno, buenísimo. Tu Block ahí. En ese discazo, Dystopia es tremendo disco, así que todavía no lo has escuchado. A estas alturas tienes tiempo. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, ya me están diciendo, Lechón, ponte algo pesadito ahí, ponte algo pesadito. Yo digo, bueno, siempre ya al final del programa, no al final, pero ya a mitad del programa, ya de la segunda media hora, le metemos más tralla, metemos más caña. Y vamos a darle ahora a un clásico del thrash. Vámonos a un clásico del thrash metal. Vamos a ver si ustedes se acuerdan qué canción, quiénes son estos. Vamos a ver, yo creo que ustedes van a saber. Vamos. Esto en realidad no es ni una trivia ni nada, pero yo sé que van a saber. El que sepa lo pone ahí en el chat. Nos vamos con esto. Clásico, clásico, clásico. Clásico, esto es Sacred Rite. Surf Nicaragua. Y el secreto a voces es que esta banda se estaba tratando de arreglar para que viniera a Puerto Rico. Pero nos agarró la pandemia, gente. Es hora de que usted se confiese. Mire, monaguillo. Dígame, padre. Le voy a hacer una pregunta y usted sabe que en confesión hay que decir la verdad. Sí, padre, yo lo sé. Usted se está robando el dinero de la iglesia. ¿Cómo dice? Que si usted se está robando el dinero de la iglesia. Mire, padre, yo no sé, pero aquí como que no se está escuchando bien. ¿Cómo es? Óigame, que si se está robando el dinero de la iglesia. No, no, esto está malo. Esto está malo. Esto no sirve. Yo no escucho nada. Vamos a hacer una prueba. Póngase usted de este lado y yo me pongo allá. Sí, sí, déjame. Y yo le pregunto, y si usted escucha, está bien. Vamos a ver, porque esto está malísimo. Eso está dañado, ¿eh? ¿Será? ¿Será? Eso no sirve ahí. Mire. Hábleme. Padre. Ajá. ¿Usted se está acostando con mi hermana? ¿Verdad? No se está escuchando nada de este lado. Hay que reírse, gente, hay que reírse. Ahí escuchamos Surf Nicaragua. Tremendo clásico de Sacred Right. Y sí, Sacred Right se estuvo coqueteando para que viniera a Puerto Rico. Pero, pues con toda esta situación del COVID-19, todo se fue al piso. Así que nos quedamos sin disfrutar Sacred Right, que ese era el secreto a voces. Yo lo sabía, pero pues yo no, de esas cosas que me llegan y no las puedo decir porque a veces no se sabe si es 100% seguro, pero sí, estaba casi seguro. Pero bueno, esa era la intención. Se estaban hablando y se estaba dialogando. Y Sacred Right en Puerto Rico hubiera sido un conciertazo, de verdad que sí. Aquí que le gusta mucho a la gente el trash, y es un trash que trae a la vieja generación y a la nueva generación. Está brutal. Vámonos ahora con un disco que cumplió 27 años. Estamos hablando de la banda Carcas. Esta mañana había Roberto Cano que sacó una foto de un cassette de la producción Hard Work. Y esa es la que cumple 27 años de Hard Work. Así que vamos a poner Hard Work aquí en la nueva lechonera del rock. We'll be right back. celebrando los 27 años de este disco de Carcass. Ese disco está bestial, ¿eh? Tuve la dicha de ver a Carcass hace unos años atrás y en vivo es otra cosa. En el sentido que es mejor todavía. Carcass, Hard Work. Ah, pero ese lechón atómico nos pone extremo. Solicitada The Burning Times Testament. ese disco de Testament, de ese tiempo que Testament tocó como más death metal así. Y un shock Billy más de otra forma. The Burning Times, solicitada. Estamos perdirigillos, estamos perdirigillos, estamos perdirigidillos. ¡Lander! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero, no sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Se me olvidó decir clásico, clásico, clásico. Empiézala de nuevo. Vamos a ver si te acuerdas de esto. We'll be right back. clásico del thrash, eso Forbidden. El tema Forbidden Evil. Clasicazo. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? Sí, claro, ¡hay un esqueleto! ¡Funcionó, funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero, lero, lero! ¡Vámonos con un poquito más de trash! ¡Ja, vámonos con esto! Esto es Merciless Death. Empiézalo de nuevo. Ahí vámonos. Eso es Merciless Death, Tombs of the Dead. Cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Hay que reírse, gente. Hay que reírse. ¡Aplauso! A petición, ¿eh? Eso de la batileche fue a petición de Víctor Torres, que está diciendo, hoy no hay batileche. Ahí a última hora la leo pa' aquí, pa' allá, ahí hubo batileche. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa hoy y pensé decir, contra, vamos con algo rápido, vámonos con algo lento, vámonos con algo clásico, vámonos con qué nos vamos. Vámonos con esto y nos vemos la semana que viene, gente, cuídense. ¡Escúchala, escúchala!